saber dejar de pensar en sentimientos locos, solo un momento, y querer morir sin ver la luz del sol, ocultando sueños, alejándonos de lo que algún día quisimos dejar. Que llorar en este mundo salvaje es el corazón quien dice la verdad. Oh, no, vienen a tu mente los recuerdos, cosas que pensamos sin poder creer, que para crecer debemos escapar la prisión y salir al mundo para conocer una nueva forma de vivir.